Te entrego el corazón para adorar. En mi búsqueda tu voz quiero escuchar. Y saciando mi sed te quiero amar. Como un niño desea el abrazo de mamá. Como su madre quisiera su rostro acariciar. Así, Señor, anhelo de tu gloria. Así, Señor, tu rostro contemplar. Así, Señor, deseo tu presencia. Así, Señor, tu corazón tocar, amarte, servirte y adorarte, vivir una hermosa comunión, así, Señor. Derramo mi alma ante tu altar y te entrego el corazón para adorar. En mi búsqueda tu voz quiero escuchar y saciando mi sed te quiero amar. Como un niño desea el abrazo de mamá. Como su madre quisiera su rostro acariciar. Así, Señor, tu rostro contemplar. Así, Señor, deseo tu presencia. Así, Señor, tu corazón tocar. Amarte, servirte y adorarte. Así, Señor, Señor.